la ilusión de mi existir. Ninfa de ojos brujos como el sol, la ruda lucha del vivir. Solo soy dichoso con tu amor. Luz de tus negras pupilas que alumbrarán entero de amor. Ninfa de ojos brujos, cual no hay dos. Solo soy dichoso con tu amor. Preciosa y linda cubana, tráeme la sonrisa de los palmares. Ven a mí, preciosa y linda cubana.